Estaba el celebérrimo Gimme Gimme Good Loving, año 84, caminando al filo de la navaja, Waking to the Razor Age. Bueno, fantástico LP de Helix, grupo canadiense que llegó a telonear, a tocar aquí en España, en Madrid, teloneando ni más ni menos que la primera visita de Kiss aquí a Madrid. Un quinteto formado por Greg Fritz Hintz a la batería, Darryl Gray, fantástico, al bajo, Brett Dorner y Paul Hackman, guitarras, y el vocalista frontman Ryan Bormer. Bueno, fantástico recuerdo a Helix, a la hélice rockera canadiense. Yo esto lo llamo recuerdo del disco Cross, de aquel programa de rock mítico de los 80 y de los 90, que bueno, allí escuchamos por primera vez tantos grupos. Bueno, dejamos a Helix en Canadá, que por cierto, hace poco falleció uno de sus primeros, no de esta formación, falleció uno de sus guitarras originales, uno de sus miembros originales, una banda muy veterana. Y bueno, continuamos en la borda de la misma. Hoy tenemos bastantes cumpleaños rockeros y empezamos estas celebraciones rockeras con Journey, cumpleaños de su mítico fundador y bajista durante su etapa más exitosa, Rox Valory, que también estuvo en la Steve Miller Band, por ejemplo. Nació en San Francisco el 2 de febrero del 49, es decir, cumple 70 años y un día, y vamos a recordar a Journey pues desde su fantástico doble directo Capture, Capture Live, capturados en vivo, ahí estaba por supuesto Rox Valory al bajo, Steve Smith a la batería, Neil Sean a la guitarra, Greg Rolley al teclado, y aquí a la voz solista también. Fue el primer vocalista cuando era un cuarteto, y luego vino Steve Perry a la voz solista, que aquí hace segunda voces en este tema que va a sonar, llamado Just the Same Way, justo el mismo camino. Es que yo creo que lo ponemos todos los años este tema, pero bueno, es que está muy bien. Ahí os dejamos con Journey, cumpleaños de Rox Valory, Just the Same Way. 71, Transformers en vivo, en su 71, Transformers en vivo, en su, bueno, uno de sus... Bueno, fue el último el álbum con Greg Rory a la voz y a los teclados, segunda voz o primera, según el tema. Luego vendrían el Frontiers y demás, y bueno, éxito por doquier. Happy Birthday, Ross Valory, bajista de la banda en su época clásica. Dejamos a Journey, los reyes en su momento del rock de estadio, como se denominaba estas bandas. Aquí es un ejemplo este Catch Your Life, este directo. Y nos vamos a los años 60, seguimos repasando cumpleaños de este fin de semana y nos vamos al... Creo que 64, 65, 64 exactamente. Nos vamos con The Hollies, la fantástica banda haciendo compitiendo con The Beatles desde Manchester, ahí cerquita. Incluso bueno, llegaron a tocar también en The Cavern, en la caverna. Bueno, eran amiguetes, de hecho. Gran camaradería de grupos en aquella época. Beatles, Hollies. Y bueno, The Hollies pues tienen un par de cumpleaños. El primero, pues, el 2 de febrero, en plena Segunda Guerra Mundial, nació 2 de febrero de 42, nació Graham Nash, ni más ni menos, que bueno, luego después de ahí dejaría Hollies y marcharía a Estados Unidos para formar Crosby, Stills, Nash. Y un año después de nacer él, pues justo el día que se rendía los alemanes, los nazis en Stalingrado, el 3 de febrero de 43, un día y un año después nació Eric Heidock, bajista de la banda, bajista original, que por cierto, tristemente falleció hace unas semanas, y bueno, uno de los pioneros, poco recordado ahora, como bajista, y como usaba un bajo de seis cuerdas en su momento, que casi sonaba como una guitarra. Bueno, una cosa que también usó el mismo instrumento Fender de seis cuerdas, por ejemplo, más reconocido a lo mejor, el bajista de Cream, que no recuerdo el nombre ahora, se me ha borrado de la mente, y madre mía, qué memoria. Bueno, lo dejamos para luego. Ahí dejamos con The Hollies, año 64, y este tema llamado We Are Through. Vamos a través, ahí están Graham Nash, Eric Heidock, The Hollies. I'm telling you, my friend, it's got to be the end with you. La, la, la, la, la, la, la. Bueno, estaban tras de Hollies con su We Are Troop. Hemos pasado a otro cumpleaños. Dave Davis, el hermano pequeño de Raymond, de Ray Davis, con los Kings. Pues estaba, nació, cumple 72 añitos, nació el 3 de febrero del 47. Y aquí estaba pues este single llamado Death of a Clown, la muerte de un payaso. Tema que grabó, bueno, con el apoyo de su hermano, que también componía el tema, incluso los coros esos de fondo, un poco eran de su mujer de entonces, no recuerdo el nombre. Y bueno, pues estaba. Luego este tema también se ha incluido en recopilaciones y en, bueno, y de hecho en discos de Kings regulares, digamos. Aunque está considerado como el debut solitario del propio Dave Davis, el pequeño de los Davis. Bueno, por lo menos el pequeño que estaba en la banda. No sé si luego tenía más hermanos. Creo que sí, tenían hermanos y hermanas, los hermanos Davis. Estaba Nicky Hopkins al piano, fantástico, de este tema. Death of a Clown, un clásico, la muerte de un payaso. Y bueno, dejamos de momento las onomásticas, que nos han llevado un poco a los años 60. Y vamos a recuperar, bueno, al 2x1, la sección habitual del programa, temas diferentes con el mismo título, que como recordaréis, la semana vamos con la segunda parte de los Sanctuary, la semana pasada pusimos los Sanctuary, pues yo creo que más esperables, más reconocidos y más rockeros, por otro lado, los de la Gigi's Band y los de Iron Maiden. Y esta semana pues nos tocan otros dos más, no tan rockeros, más intimistas, yo diría más intimistas, y más otra dimensión de la música. Bueno, por Sanctuary que nos toca hoy, pues nos lo trae el primero, pues ni más ni menos que Mr. Ian Anderson de Jethro Tull, aquí en su tercer álbum en solitario. Como si le hiciese falta sacar un disco en solitario, siempre siendo el dueño y señor de Jethro Tull, pero bueno, Ian es así. Ian Anderson, desde el año 2000, desde su The Secret Language of the Birds, el lenguaje secreto de los pájaros, pues tiene este Sanctuary, un tema, bueno, según. Curioso en su letra. Es curioso, bueno, aquí en este álbum es un álbum principalmente acústico. Ya sabéis que Ian Anderson siempre, bueno, pues en sus discos con Jethro Tull incluía algún tema así con la acústica y en sus conciertos. Y esto es un disco, bueno, prácticamente él con su acústica, algún mandolina y por supuesto la flauta, el apoyo de Andy Jiggins, que era el teclista habitual en aquella época, en los finales del siglo XX, podríamos decir, y principios del actual siglo, le acompaña a los teclados. Y bueno, luego una serie de músicos. Aquí en este tema Sanctuary aparece Darren Mooney a la batería. Y bueno, aquí hay un elemento fantasma, es decir, no acreditado en el disco. Nosotros lo hemos descubierto por el libro que tenemos de El Faro de Aqualún, de Vicente Álvarez, fantástico libro en español sobre Jethro Tull. Un tal Roland Bor Duquay es el violinista del tema, que por lo que sea no aparece en los créditos, repito. Y bueno, al parecer el tema habla de este Sanctuary, habla de un sitio, de un lugar que hay en Nepal, un sitio real. No sé si Anderson lo conoció directamente o por la prensa o indirectamente o algún reportaje, no lo sé. Habla de un sitio, de un asilo en Nepal, de prostitutas con SIDA, de chicas muy jóvenes, pues con esta enfermedad. Bueno, un sitio tristísimo. También hace una evocación a los zoos, también a sitios donde retiran a los animales que ya no pueden exponer, los echan ahí un poco al rincón, esto es Sanctuary. Con que, bueno, ahí va un poco el tema este peculiar Sanctuary de Ian Anderson, 2x1. Purest kind of slavery. But odd little middlemen profited from damaged goods along the way. Good angels brought her back to a last Nepal summer,

Sanctuary. Bueno, este era el segundo Sanctuary de hoy, después del de Ian Anderson. Pues este Sanctuary instrumental completamente por parte de la Mahavishnu Orchestra, año 73, su fantástico álbum, bueno, un álbum que revolucionó el jazz rock, que lo llevó a otro nivel, como dicen, bueno, muchos críticos. Birds of Fire, Pájaros de Fuego, año 73, repito, y estaba la Mahavishnu, creada por el guitarrista John McLaughlin, nunca lo he dicho bien. Bueno, guitarrista y compositor de todos los temas. Jerry Goodman al violín, que venía de fantástico grupo llamado The Frog. Jan Hammond a los teclados, mucho antes de hacer lo de Miami Beach y Miami Vice, Corrupción en Miami se llamó aquí. Y bueno, sus discos con Jeff Beck. Rick Laird al bajo, bajo de cuatro cuerdas. Por cierto, el que tocaba las seis cuerdas, que no lo he dicho antes, de Cream, era Jack Bruce, que se me ha quedado como el bajista de Hollies. Y bueno, Billy Cobham a la batería. La Mahavishnu Orchestra, no la olvidéis. Chachán. Y bueno, tampoco nos olvidamos de Gary Moore, un hombre que nos dejó hace 8 años, va a ser el 6 de febrero ya, parece que fue ayer. Bueno, pues Gary Moore, nos encanta Gary Moore con Thin Lizzy, tocando heavy, tocando jazz rock con Colosseum. Y vamos a recordarle en su etapa más exitosa, el que le dio a conocer al gran público, ya el público del rock, el público le conocíamos. Y bueno, aquí llegó al gran público haciendo un poco blues, bueno, un poco blues para todos los públicos, este fabuloso y exitoso Stick of the Blues. Y bueno, blues para todos los públicos, se puede decir. Y bueno, también incluye algún blues más, no tan comercial, pero también, bueno, en general genial. Y nos hemos decantado, por este As the Year Goes Passing By, los años están pasando, van pasando, a más de verdad. Un viejo tema, un viejo blues de los años 50, de Don Malone, creo que es el compositor original, Dan Malone, creo que lo hicieron los Animals, lo hizo Albert King, un gran bluesman que colabora en este disco, en otros temas. Y en este tema está Gary Moore acompañado por, sospecho que por su Gibson Les Paul, y por, bueno, aparte, por, y cantando, Don Airey, ni más ni menos, actualmente en Deep Purple, y bueno, con Rainbow, con Colosseum, y etcétera, etcétera. Don Airey al órgano Hammond, Nicky Hopkins, que sonaba antes con Dave Davis, al piano, Bob Daisley al bajo, Bob Daisley, bueno, pues con Ozzy, con Widowmaker, con Rainbow también, con, ay madre, con Uriah Heep, bueno, fantástico. Bob Daisley al bajo, Brian Downey, batería de Thin Lizzy, a la batería, por supuesto, y una pequeña sección de metal de vientos, llamado Frank Mead al saxo tenor y Nick Paint al saxo barítono. ¿Con qué os dejamos? Con este As the Year Goes Passing By, además, de verdad, Gary Moore, los años van pasando. There is nothing I can do. As you leave me here to cry, there is nothing I can do. As you leave me here to cry, you know my love will follow you as the years go passing by. Give you all that I own. That's one thing you can't deny. Give you all that I own.

follow you as the years go passing by. Yardbirds for side two, the Yardbirds. Yeah. amigos, pues estábamos escuchando a Gary Moore, su etapa blues, y en un momento dado hemos sido transportados en el espacio y el tiempo desde el estudio de Onda Latina, ni más ni menos que año 64, hemos vuelto a 64, igual que antes con los Hollies y los Kings, y hemos aparecido en el Club Marquee, año 64, marzo del 64, con Five Live Jarvis, 5 aves de corral en vivo, ni más ni menos que Jarvis en directo, su debut en directo. Esta fantástica banda, pues ahí estaban Jarvis tocando, por cierto, un tema llamado Five Long Years, 5 largos años, un viejo tema de un viejo bluesman llamado Eddie Boyd, que ellos recuperaban, bueno, como era costumbre por aquellas bandas en aquella época, Jarvis, Rolling Stones y demás, bueno, recuperar viejos blues negros. Y Jarvis ahí formados por, bueno, habéis reconocido la guitarra de aquí, vamos a firmar aquí como Slowhand, Eric Slowhand Clapton, mano lenta, guitarra solista, Chris Dredd era guitarra rítmico, que luego pasaría al bajo, Paul Samuel Smith era el bajista, y bueno, estaba Kilreff, voz y armónica, Jim McCarthy a la batería, bueno, en el quinteto completo. Jarvis, uno de los clásicas bandas del rhythm and blues británico, su debut en el 64 en el Marquee, repito, y vamos a seguir pues con parte de ellos, pero en un proyecto mucho menos conocido que Jarvis, y un poco da confusión si cabe. Seguimos con Keith Relf a la voz y la armónica, el batería Jim McCarthy, e incluso con Paul Samuel Smith aquí como productor, en un proyecto año 69, años más tarde, bueno, unos 5 años más tarde, llamado Renaissance, que bueno, a todos os traerá, si Renaissance recuerdo, pues la semana pasada poníamos la voz de Annie Haslan, y sí, era la misma banda, Renaissance empezó como un proyecto pues de estos ex-Jarvis, Keith Relf y Jim McCarthy, un proyecto buscando sonidos más folk, más a las raíces de la música inglesa, música británica, música folk, música antigua, podríamos decir en general. Y bueno, luego ellos poco a poco fueron dejando el proyecto, y la banda siguió con el nombre Renaissance, pero con inclusión de otros músicos, y bueno, ahí apareció la fantástica Annie Haslan, que fue su etapa más conocida. Aquí en este primer LP pues está Keith Relf, por supuesto, voz, guitarra y armónica, Jim McCarthy, percusión y voz, la hermana de Keith Relf, Jane Relf, también como voz y percusión, y bueno, John Hawken, pianista y también clavicordio, piano y clavicordio, que también, bueno, fue un poco el que se quedó con la banda, aunque el proyecto original era de los Jarvis, de los ex-Jarvis, se quedó un poco con el proyecto John Hawken, aunque luego también lo dejó la banda, y Luis, en este primer LP era Luis Senamo el bajista. Bueno, pues vamos a recordar este primer LP, año 69, repito, de Renaissance, una banda, bueno, muy recomendable y muy fantástica. Y vamos a escuchar un tema llamado Inocencia, Innocence, Renaissance. Sometimes when the clouds obscure the sun, I wonder why my day is as narrow as the road that winds upon its way. Sense, tema compuesto por Keith Reeve y Jim McCarthy, voz y batería originales de Jarvis, aquí en estos primer álbum, año 69, de Renaissance, buscando las raíces de la música británica. Y con esto nos despedimos, espero que hayáis disfrutado de esta horita de rock and roll surtido y variado, y solo deciros que desearos feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos! Un amante de la buena música, escucha Subterránea, el programa hecho por y para los amantes del rock progresivo. Nos encontrarás en www.subterránea.eu.